cuando estoy a tu lado siento la paz verdadera, amada mía. Sueños de estrellas en ti, amor. Sueños de vida en ti, amor. Sueños de esperanza en ti, amor. Porque a ti yo te amo. Porque a ti yo te amo. Amor, amor, amor dulce, polen flor. Poemas de ensueños en ti, amor. Poemas de manantiales en ti, amor. Poemas que danzan en ti, amor. Porque a ti yo te amo. Porque a ti yo te amo. Amor, amor, amor dulce, polen flor. Tú eres mi arco iris, oh amor. Tú eres la acuarela de la esperanza, oh mi amor. Tú eres el sentido de mi vida, tú, amor. ¿Y sabes por qué? Porque a ti yo te amo. Porque a ti yo te amo. Amor, amor, amor dulce, polen flor. Amor. Poemas de ensueños en ti, amor. Poemas de manantiales en ti, amor. Poemas que danzan en mi corazón. Porque a ti yo te amo. Porque a ti yo te amo. Amor, amor, amor dulce, polen flor. Cuando estoy a tu lado siento la comprensión del universo. Ay, amada mía, cómo te amo.